Ya ves, amiga, el tiempo ha pasado entre tú y yo, pero sé que por las noches lloras. Lo trae más fuerte. Me parece escuchar tu voz. En un rincón te busco a veces. Te escucho, te busco. Nuestro amor siempre ha crecido igual, como una flor adolescente. Te hablo, te llamo. En la noche y el día llenaste mi vida, amiga. Fuiste soplo de luz, la pureza de la juventud. Y te siento de nuevo, dime de besos, amiga. Como cuando llegó el momento de decir adiós, adiós. Decir adiós, adiós.